Yeah. Este es el remix, Eloy, el nuevo nene del género. Zion Baby. Joel y Randy. Ay. Blow, la vi llegar de lejos. Bye.